La Dirección Estatal de Sellos Postales sacó a luz dos sellos nuevos de papel enterizo pequeño con motivo del quinto aniversario de la desaparición física del gran dirigente Kim Jong-il. En las partes superiores de los sellos se ven la generosa imagen del dirigente, que vestido del abrigo de campaña ondeante, tiene como fondo el monte Paektu y domina con amplia sonrisa el territorio patrio de 3.000 ríes, y la otra imagen de él estando junto con obreros y funcionarios, y se leen las letras «El gran dirigente Kim Jong-il vive siempre en nosotros».